El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a hablar con el arquitecto Javier Lioy, que es director de la USINA, una asociación civil que desde hace 16 años pone su foco en pensar e instrumentar soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Por eso vamos a charlar y que nos cuente la experiencia de trabajo y cómo trabaja la USINA. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contanos qué es la USINA y cómo trabaja. La USINA es una organización que nació hace 16 años, entendiendo que había que buscar un cambio de paradigmas con respecto a la discapacidad, y decidimos trabajar en dos dimensiones, ¿no? Fundamentalmente porque nos apalancamos en el modelo social de la discapacidad, y a partir de eso entendemos que es clave generar un entorno que permita desarrollar y potenciar las capacidades de las personas y no que termine generando barreras. Y desde ese lugar trabajamos primero en generar un cambio cultural, un cambio de miradas, un cambio fundamentalmente en la mirada de las personas sin discapacidad con respecto a las personas con discapacidad. Y por otro lado, era algo que para nosotros es estratégico, que es la generación de trabajo. Nosotros siempre decimos que una persona puede desarrollar su humanidad de múltiples maneras, pero ciudadanía activa solo se puede ejercer cuando uno tiene un trabajo genuino. Entonces, desde ese lugar entendemos que el trabajo es un mecanismo recuperador y reconvertidor de la persona y que lo posiciona de vuelta en la ciudadanía activa. Claro, esa sería la idea. Y bueno, ¿y cuáles son las acciones efectivas que hace para esto? Mira, desde lo que es la primera parte, que es un poco el cambio cultural, ahí hacemos acciones que tienen que ver con posicionar el tema en espacios no tradicionales. Nosotros armamos desde acciones, eventos, actividades en universidades, charlas. Eso es un trabajo como más cultural. Y por el otro lado, donde tenemos mayor, también tenemos incidencia por ahí, intentamos tener incidencia en políticas públicas, impulsando, no sé, la modificación de la ley de pensiones no contributivas, que es una ley que por ahí de alguna manera atenta contra la promoción del trabajo de las personas con discapacidad, por nuestro enfoque. Y por otro lado, en lo que es el marco de inclusión laboral, tenemos como tres instancias. Una, que es acompañar a empresas que quieren contratar a trabajadores con discapacidad. Ahí hacemos un proceso de acompañamiento para que por ahí los mitos y los prejuicios que están instalados se derrumben y de vuelta se conecte el proceso productivo o el proceso laboral con la persona y con las habilidades de la persona. Por otro lado, tenemos un modelo de gestión empresarial, una empresa social que se llama Red Activos. Ahí nosotros, a partir de una red de talleres protegidos con la cual articulamos, armamos una red donde desarrollamos productos y servicios que se elaboran en estos talleres, desarrollamos los mercados y a partir de un proceso de acompañamiento al taller vamos fortaleciendo el emprendimiento para que se instalen capacidades genuinas. Y la otra pata que tenemos también asociada a lo laboral es una agencia de publicidad. Nosotros desde hace un tiempo nos dimos cuenta que cuando uno se conecta y trabaja con personas con discapacidad intelectual, hay una manera distinta de entender la solución de problemas, de abordar a los conceptos de cómo se vincula con el desarrollo de las tipografías, del color, y nos dimos cuenta que si eso lo asociábamos a un proceso metodológico de diseño, podíamos tener resultados comunicacionales distintos. Y armamos una agencia de comunicación que hoy brinda servicios profesionales a todas las empresas que tenemos contacto. Qué bueno. Bueno, para finalizar, contanos cómo se puede hacer la gente que nos está escuchando, la gente que te interesa, contactarse con ustedes, ya sea o porque tiene alguna discapacidad y quiere conseguir trabajo, o tiene posibilidad de ofrecer un trabajo para personas con discapacidad. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Nosotros, como fuimos tomando esta forma casi de tres patas, es como que vamos dándole un canal a cada acción. Para todo lo que es más comunidad, nos conectamos desde Facebook, el Facebook de la USINA. Ahí buscan en Facebook @lausina y nos van a encontrar. Sí. Por LinkedIn tenemos fundamentalmente la dirección de todo lo que es laboral. Sí, y ahí sí. El LinkedIn es Red Activos. Y lo más visual, todo lo que tiene que ver con lo comunicacional, lo trabajamos en Instagram con esta pata de la agencia publicitaria que se llama Gota. Sí. Así que ahí, según cómo nos busquen y según qué interés tengan, nos van a poder encontrar en distintas redes. ¿Cuánta gente más o menos trabaja para la USINA? Es decir, trabaja, lo que es la contratación directa de la USINA, hoy estaremos siendo unas 15 personas de manera directa, unas 15 personas más que suman por proyecto, y después la red de trabajadores alcanza 630 trabajadores con discapacidad, de los cuales te diría el 95% son personas con discapacidad intelectual. Javier, la verdad, muy buena tarea, felicitaciones por supuesto para vos y para todo el equipo de trabajo, y más que nada alentarlos a que sigan, ¿no? A que sigan con todo. Bueno, gracias, porque el espacio de difusión también es parte de la construcción que estamos buscando, que las personas sepan esto que decimos nosotros, cuando uno todo el tiempo está tomando decisiones, y si uno puede tomar decisiones conscientes, las puede tomar en favor del otro. Así que esa es la construcción que buscamos, ¿no? Tomar decisiones conscientes, que podamos construir escenarios de oportunidades para las personas con discapacidad y para todos. Javier, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Tenemos comunicación telefónica con dos psicopedagogas que están del otro lado de la línea, Marcela Socchio y Analía Slaven. Hola, ¿cómo andan, chicas? ¿Cómo le va? En esta oportunidad vamos a hablar con ambas porque se hizo a nivel nacional el fin de semana la Barrileteada Azul para la visibilización del autismo. ¿Es así, chicas? Sí, es por la reglamentación de la ley 27.043, se hizo esa barrileteada a nivel nacional y también en algunos lugares de Latinoamérica, como Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y no sé si México también. El sí. objetivo era que se reglamente esa ley de autismo. Justo que nombraste la ley, la 27.043, queríamos que nos cuentes qué falta reglamentar de esa ley. En realidad toda, porque fue sancionada en el 2014. Ajá. Es una ley que apunta a tres pilares fundamentales, que es detección sí. precoz, o sea, que el Estado ponga en funcionamiento todo lo que tenga que ver con detección precoz, tratamientos integrales, un abordaje integral para las personas con TEA, y también que se hable de una inclusión real. Estos son los tres pilares que se están pidiendo en esta ley. ¿Y qué se busca con la barrileteada? Y la barrileteada consistió un poco en visibilizar, porque se tome conciencia de que hace falta esta ley, que se reglamente después de tantos años que fue sancionada. Sí. Y por otro lado también se juntaron firmas, circulaban unas planillas en todo el país, y que con estas firmas también llegue donde tiene que llegar para que, bueno, se ponga en marcha. Perfecto. ¿Qué es el autismo? El autismo es hay distintas maneras de llamarlo, una condición que se llama el espectro autista, que es una condición neurobiológica con la que ya vienen las personas, y que a partir de ahí tienen afectadas distintas como dimensiones, digamos, ¿no? Desde sí. lo que es la sociabilización, la comunicación, uh-huh. Lo que se llama la cognición social, que tiene que ver con cómo ellos entienden del mundo. Bueno, y es y justamente se considera que es un espectro autista porque hay diferentes niveles, y todas las personas con TEA o con TEA, sea esta forma de espectro autismo o sea condición del espectro autista, digamos, porque hoy por hoy conviven estas dos terminologías. Bueno, son estas dimensiones las que se ven afectadas y que hacen que ellos necesiten un poco más de apoyo, sostenidos en el tiempo y aprendizajes muy explícitos como para lograr ciertas cosas que otras personas las logran en ambientes más naturales. Sí, seguro, seguro. ¿Vos tenés una cifra estimada de la cantidad de nacimientos con condición espectro autista que hay en el país? Marcela te habla ahora. Perfecto, Marcela. Te cuento. Mira, en realidad no hay estadísticas en Argentina, pero uh-huh. sí las estadísticas son de que uno cada 59 sí. Es el número que se está manejando en este momento. Uno de cada 69 niños nace con esta condición. O sea, ese número no es Argentina, ¿qué es? ¿A nivel nacional? ¿Es mundial? A nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial. ¿Cuál es el nivel que se espera más adelante? ¿Va aumentando? ¿Va a ir bajando? Y la verdad es que no. Lo que se espera es sí. uno, dos. la verdad es que es bastante... Uno, dos es bastante... Se espera un aumento, digamos, en esto, ¿no? Sí. No se espera... Por lo menos esas son las proyecciones que se vienen haciendo, que viene haciendo la gente que trabaja en investigación. Sí. De todas formas, una de las cosas importantes es esto de investigar también a nivel de nuestro país. Seguro. ¿Sí? No seguro. Solo las mundiales, uh-huh. que es un poco lo que se está empezando a hacer, la gente de Panacea trabaja haciendo investigación, uh-huh. está la doctora Alexia Ratazzi, y también esta ley habla de investigación para poder también mejorar todo lo que tenga que ver con políticas públicas. Claro, claro, está bien. Bueno, muchas gracias por la participación acá en La Gente y su Defensor. ¿Quieren dejar algún mail de contacto para que la gente o los oyentes que tengan alguno de estos casos se puedan contactar con ustedes? Bueno, les dejamos el mail nuestro, que es intervenirtea, sí. @hotmail.com. Nuestros nombres son Analia Slaven y Marcela Sopio. Perfecto, bueno, muchas gracias por la psicóloga y psicopedagoga. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la participación en La Gente y su Defensor. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación. Haciendo creíbles todos los derechos.